Hoy has vuelto aquí. Me buscas y no recuerdas lo que ayer sufrí. Y yo aunque quiera olvidarlo no puedo. Como un muñeco de papel me maltratabas y mi piel te ha olvidado. ¿Qué quieres de mí? Si el tiempo ayer me ha borrado lo que ayer sentí. Imposible regresar al pasado. Fui el perdedor del juego aquel. Me maltrataba y mi piel me ha olvidado. Solo esperar. ¿Qué quieres de mí?